Entra, esta es tu zona. Zona 69. Raúl Fernández, la música se mueve. Entra. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Zona 69. Raúl Fernández. Raúl Fernández. La zona 69. Estás entrando en una zona diferente. La música empieza a sonar. El ritmo se apodera de ti. Tú te dejas llevar. La música se mueve. Zona 69. Zona 69. Bienvenido. Bienvenida. Hola a todo el mundo. Raúl Fernández. Raúl Fernández. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, a este Zona 69, a este player. Todo blanquito, así que bonito, con el logo arriba. Qué bonito, qué bonito. Bueno, a los que sois nuevos, que os hemos agregado esta semana a 20 y os hemos mandado el link y no sabéis qué es esto. No, esto no es una radio y no, esto no es en directo, pero aún así nos lo vamos a pasar muy bien porque estará por aquí Óscar Martínez con los temas de su maleta y tendremos muchos y muy buenos pelotazos. Mira, ya está por aquí el primero. Yeah, I can do it all. Sí, sí, el primero ya está cargado aquí en el player y listo para sonar. La zona se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Si me dais permiso, yo le doy al play y voy a meter todo un pelotazo. Esto suena mucho en las pistas de baile. La música de Swedish House Mafia está sonando muy fuerte. Aquí está uno de los temas remezclados por Hardwell Bootleg. Esto es Show One Love. Swedish House Mafia con este Show Me Love. Este pedazo de remix con él os dejo. Aquí suena en la zona 69. ¡Sube el volumen! We'll be right back. también por aquí compartiendo opiniones por Facebook y Twenty. ¿Qué os parece este pedazo de tema? Quiero que me comentes a través de Twenty o a través de Facebook. ¿Qué os parece este tema de Swedish House Mafia? Si os gusta, si os ha encantado, si no os gusta nada, bueno, quiero que me cuentes a través de twenty.lamusicasemueve.net o a través de facebook.lamusicasemueve.net. Coméntame ahí lo que te parece este pedazo de tema de Swedish House Mafia. Bueno, pedazo de tema para mí, ¿eh? Por lo menos. Yo te digo que si tú metes esto en tu sesión, vas a tener un subidón del público impresionante. Asegurado, ¿eh? Sí, sí. Como te lo digo. Bueno, estaba yo por aquí saludando a la gente, toda esa gente guapa que nos va agregando cada semana a Twenty, por ejemplo. Esa gente que nos agrega a los perfiles de Raúl Fernández. Atención, porque tenemos un perfil que vamos a cerrar en breve, ¿eh? Por problemas ahí con los de Twenty, vamos a cerrar uno de los perfiles de Raúl Fernández. Hay un perfil que en el estado pone algo así como: chicos, gente, iros a los otros perfiles, que este lo vamos a cerrar. Bueno, pues ese, si sois amigos de ese perfil, os tenéis que buscar Raúl Fernández en Twenty, ¿ok? Y me agregáis ahí o os unís a la página de Zona 69 en Twenty, y desde ahí nos seguís en twenty.lamusicasemueve.net. Vamos a leer por ahí comentarios. Anita nos dice: está genial la emisora. Anita, no es una emisora, es un podcast, ¿vale? Un programa de radio descargable que puedes escuchar cuando quieras. Ahí está, en Wikipedia. Fanny Luna dice: me encanta. Bueno, gracias Fanny, gracias por ese comentario, por escuchar, mil gracias, ¿eh? Álvaro dice: hola Raúl, ahí ponme el temazo de Danza Crudo de, bueno, de Don Omar, lo digo yo. Saludos. Bueno, Álvaro, en un ratito lo ponemos en el segundo bloque, ¿ok? Carlos Cabezas nos decía que le encanta el programa, ¿eh? Que le ha gustado y bueno, que no la ha decepcionado, básicamente. Y Rafael nos dice, bueno, que él estaba esperando. La semana anterior publicamos el podcast un poquito tarde, ¿eh? Publicamos el podcast un pelín tarde y a Rafael pues le sentó un poco mal, estaba esperando el podcast y le dejamos colgado. Rafael, lo sentimos. Un aplauso para ti por escucharnos. Gracias, gracias. ¿Te gusta la noche? ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Bueno, prometimos que se lo compensaríamos y lo vamos a hacer con este tema que a mí me encanta. Remedy Bieber junto a Craig David. Rafael, esto va para ti. Me gusta mucho. Gracias por comentarnos en Twenty, en Facebook. Ahí nos podéis comentar, nosotros lo leemos siempre, ¿eh? Only green lights. It took some time, but that's alright. I feel it all come together. I feel alright. And it's my turn and I'm running now. The day got me feeling alive. It's my time and I'm ready, so I'm running now. I gotta go. Yeah, I can do it on my own. I can do it on my own. 69. Me trae loco este Current Me. Mike Bosner. Enseguida estará por aquí Oscar Martínez con los temas de su maleta desde Máxima FM. Enseguida aquí en Zona 69. No te muevas. Antes Pitbull con este Hey Baby. Me gusta mucho esto. T-Pain. Tema junto a T-Pain. Hey Baby. Así suena esto. Giving it your all when you're dancing on me. I wanna see if you can give me some more. Hey baby, you can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey baby, pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. Hey baby. Self-paid, self-made, millionaire. I used to play around the world, now I'm around the world.

los platos, Óscar Martínez. Óscar Martínez. Entra, esta es tu zona. Zona 69. Trying to find the words to describe this girl with.

There's no getting over.